sigue existiendo un gran porcentaje de gente que se niega a aceptar que el hombre es el mayor causante de este gran problema que nos afecta a todos, el calentamiento global. Aunque los científicos no conocen la causa exacta de estos extremos meteorológicos, no solo en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, se inclinan a señalar al calentamiento global. Advierten que esto sería solo el comienzo de una ola de calor más severa para el año 2009. Este es el cuarto informe del panel, donde concluyeron que la temperatura seguirá aumentando entre 1,4 y 5,8 grados Celsius antes del 2100. ¿Pero por qué ocurre el cambio climático? Las principales causas del cambio climático son las emisiones de gases ocasionadas por el uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. La deforestación indiscriminada de los bosques. Determinadas actividades industriales como la fabricación de cemento, etc. Estas actividades generan emisiones de dióxido de carbono, cuya concentración en la atmósfera son las mayores de los últimos 650.000 años. En cierta medida, el dióxido de carbono contribuye a que el planeta Tierra tenga una temperatura habitable dentro de un rango determinado de 15 grados promedio. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un bloque de hielo. Sin embargo, un exceso de dióxido de carbono acentúa el fenómeno conocido como efecto invernadero. Reduce la emisión de calor al espacio y provoca un mayor calentamiento del planeta. En los últimos años, la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado extraordinariamente y contribuye al calentamiento global del clima planetario. Pero, ¿quiénes son los principales responsables del cambio climático? El cambio climático no es producto de la naturaleza, sino de la actividad humana. Pero en particular, es producido por las sociedades que se sostienen en un modelo de consumo energético que procede en un 80% de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Estados Unidos y China, y en menor medida la Unión Europea, son los máximos países contaminantes del planeta. Particularmente Estados Unidos tiene el 4,7% de la población mundial y es el primer emisor mundial de dióxido de carbono con el 25% a nivel mundial. Particularmente Estados Unidos tiene el 4,7% de la población mundial y es el primer emisor mundial de dióxido de carbono con el 25% a nivel mundial. A pesar de esa grave responsabilidad, Estados Unidos fue el único país que no quiso firmar el Protocolo de Kioto, que comprometió a 36 naciones industrializadas a reducir al menos 5% los niveles de emisiones contaminantes hasta el año 2012. En la reciente cumbre del clima realizada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2007, Estados Unidos, a duras penas y bajo mucha presión, firmó la hoja de ruta para generar un nuevo compromiso que reemplace el Protocolo de Kioto en el 2012. Mientras los países desarrollados destruyen el planeta, los más afectados seremos los países y las poblaciones más empobrecidas, que no contamos con recursos para adaptarnos al cambio climático y que dependemos de la naturaleza para nuestra subsistencia. Los pueblos y comunidades indígenas del mundo apenas emitimos una mínima parte de gases que ocasionan el calentamiento global, pero somos los que más sufrimos y sufriremos con el cambio climático. Al igual que las generaciones futuras que no propician el consumo energético actual, pero igual padecerán las consecuencias tanto de las emisiones como del agotamiento de los recursos naturales. En estas condiciones, nos queda poco menos de 20 años para invertir la tendencia y reformar el modelo energético. ¿Qué hacer? Debemos ser conscientes que el calentamiento global es el principal problema de la humanidad y que demanda una acción conjunta para enfrentarlo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos incorporar al cambio climático en nuestras agendas de movilización pública. Exijamos a nuestras organizaciones y autoridades a pronunciarse y a actuar frente al cambio climático. Emprendamos acciones que generen conciencia frente a este problema y cambiar la actitud de indiferencia de la gente generando información. Presionemos a que los países industrializados asuman su responsabilidad en el desastre planetario y cambien sus patrones de consumo energético. Protejamos los bosques, controlando los incendios forestales y ayudemos a la reforestación con especies autóctonas de árboles y arbustos. Reduzcamos la producción y el consumo de cemento. Ahorremos energía y promovamos las energías renovables. Pensemos y avancemos hacia sociedades inteligentes, sostenibles, basados en modelos energéticos diferentes. Este es el gran desafío. Desde Servindi, Julio Quispe.